Hola niñas, les habla la tía Lorena. Hoy vengo a contarles una historia que se llama El Hijo Desobediente. Nuestro versículo para memorizar dice así: Tú, Señor, eres bueno y perdonador, y se encuentra en el Salmo 86:5. Nuestro mensaje hoy nos dice que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? ¿Cómo te sentiste cuando te portaste mal? ¿Te preguntaste si todavía ellos te amaban? Una vez, Jesús contó una historia de un muchacho a quien no le gustaban los reglamentos de su papá, así que decidió irse de su casa. Le pidió dinero a su papá y lo consiguió. Su padre no quería que se fuera, pero el hijo estaba decidido a irse. El hijo dejó su casa para vivir como quería. Al principio, el muchacho tenía bastante dinero y pronto se hizo de muchos amigos. Él pagaba las fiestas de todos sus amigos. Pero cuando había gastado todo su dinero, sus amigos lo abandonaron. Ya no quisieron ser sus amigos. Sin dinero y sin amigos, el muchacho no tenía un lugar donde quedarse ni comida para alimentarse. Pronto tuvo hambre, así que empezó a buscar trabajo. Pero el único trabajo que pudo encontrar era una granja de cerdos. ¡Qué horrible trabajo! Los cerdos estaban sucios y olían mal, y su comida era peor aún. Pero el muchacho estaba tan hambriento que hasta deseaba comer la comida de los cerdos. Entonces empezó a pensar en su padre y en su hogar. Ninguno en la casa de su padre vivía así. Hasta los sirvientes a quienes su padre les pagaba por su trabajo tenían suficiente para comer. El hijo pensó: Yo no he sido un muy buen hijo. No merezco que mi padre me reciba otra vez, pero quizá me pueda dar trabajo, como a uno de sus jornaleros. Voy a regresar y le pediré a mi padre que me deje ser uno de sus sirvientes. Así que el muchacho dejó los sucios cerdos y su maloliente comida y comenzó el largo camino de regreso a la casa de su padre. Pero cuando aún estaba lejos de la casa, su padre lo vio y corrió a encontrarlo. Estaba tan feliz de ver a su hijo. El hijo trató de decirle a su papá que él no había sido un buen hijo y que ya no merecía ser su hijo. Pero su padre no podía escucharlo. Lo abrazaba y lo besaba. Ordenó a sus sirvientes que trajesen la mejor ropa y los mejores zapatos para su hijo. Luego les dijo a sus criados que prepararan la mejor comida y una fiesta para dar la bienvenida a su hijo. Nos da la impresión de que el padre estaba muy enojado con su hijo por las cosas malas que había hecho. ¿Nos habla de un padre que ya no quiere a su hijo? Así como aquel padre amó a su hijo y lo perdonó, Dios nos ama a nosotros y siempre nos perdona cuando nos sentimos verdaderamente tristes por nuestros errores. Lo único que tenemos que hacer es pedir a Dios que nos perdone. Él nos ama tanto. Él quiere tenerte siempre cerca de Él. Siempre será tu amigo y un día te dará la bienvenida a su hogar en el cielo. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.